Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión de Under Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del Barrio para el Mundo, la emisión número 14, el Setorca. Lo primero que me viene a la cabeza es la memoria de Osvaldo Civile, nuestro gran baluarte de la guitarra heavy metal nacional, el verdadero orgullo, el último de los B8, no me voy a colgar hablando de Osvaldo. Así que en el recuerdo, por eso, porque este es nuestro número 14 de programa. ¿Quién lo hubiera dicho? Ya estamos en el 14, acá resistiendo. Decíamos vamos a durar un par de programitas, pero no, ya estamos en el 14. ¿Por qué? Porque hace falta que las voces de la resistencia under tengan un lugar donde expresarse, porque vemos todos los fines de semana que esto no se detiene, que las bandas siguen tocando, que a pesar de estos gobernantes paupérrimos vergonzosos que tenemos, la cultura de la resistencia no se detiene, al contrario, florece, se multiplica y renace cada fin de semana. En la gente que acompaña, en los que están en el escenario, en los que organizan. Y mientras tanto, el mundo sigue girando como sigue girando el meme de Juanse por las redes sociales, emulando a ese personaje de ficción, que puta madre, cómo no me sale. El Austin Powers ahora. Increíble lo que nos deja el rock, ¿no? Cómo nos deja el rock con el tiempo. Nosotros que somos rockeros ya de entrando en la adultez, somos la generación posterior a la de Juanse, pero por favor, Lemmy, líbranos de ese destino, vergonzoso, de simulación, de payasesco. Está todo bien, los que han dejado las drogas a un lado y lo han hecho por el lado de la religión, ¿viste? Claro, exactamente, lo han hecho por el lado de la religión y pueden salvarse, pero de ahí a llegar a esa exposición terrible, ¿no? Pero bueno, esa es la cultura... me mostraron algo acá de Palito Ortega, son los seguidores de Palito, ¿no? Cada vez te toca Palito y te convierte o en una lata de tomates como a Charlie García, que es una lata de tomate, de puré de tomate, lo inflado que está, o en Juanse Powers. Que alguien por favor en un pasillo les dé una bolsa, les convide un par de virulazos, a ver si vuelven a ser como antes, porque la verdad que ver esa figura que en su momento fueron rockeros fervorosos y acérrimos combatientes del sistema impuesto, de la cultura oficial, terminan comiendo, haciendo gárgara de puré en el programa de esta hija de puta de Mirtha Legrand, que sabemos que es, no solo es gorila, reaccionaria, facha, sino que no lo dejaba hablar, por lo que me han contado. Pero bueno, esa es la cultura del consumo. La cultura de vamos rápido que llegamos mejor. Esta es la decadencia, no solo del menemato, que el menemato nos arruinó culturalmente a todos, sino que después vino la fiesta acá también, ¿no? Porque, loco, los K hicieron desastre, ¿eh? Hicieron desastre. Dejemos de lado las conquistas sociales, que eran ya inevitable que se produjeran, porque llega un momento en las sociedades que hay conquistas sociales que no queda otra que darla. Es como cuando el Perón del 45 aprobó un montón de leyes que eran de palacios, ¿no? Que ya era obvio que las tenía que aplicar, se las adjudicamos al general, pero venían del cajoncito de palacio. Más o menos pasó con el kirchnerismo, hicieron cosas que había que hacerlas porque el reclamo popular así lo obligaba, ¿no? Bueno, culturalmente han dejado un vacío aún más grande, creo yo, en mi modesta opinión, que lo que fue la década del menemato, porque nos han dejado, han destruido la cultura del trabajo, ¿no? Y han impuesto también un sálvese quien pueda. Y lo peor que han hecho es dejarle paso a este gobierno neoliberal, que ya sabemos a dónde apunta. Y no me quiero ir por la rama. Lo que voy es que culturalmente estamos jodidos, estamos muy jodidos. Uno escucha hablar a los pibes, no saben ni hablar, como dice Ricardo, no saben ni hablar, no saben expresarse. no conjugan bien los verbos, gente amiga, uno lee los Facebook, las cosas escriben, hay horror de ortografía. Culturalmente estamos muy, muy mal y ya detonó todo cuando nuestros íconos del rock empiezan a ser vergonzantes, como fue lo de Juanse, como es lo del pelado Cordera, con esa animalada que dijo que le cuesta un huevo. Nada, loco, estamos en un momento, la verdad, increíble, increíble, y que yo ya no sé qué pensar, no sé qué decir. Sé que tengo que hacer, que seguir haciendo cosas, seguir haciendo programas de radio, tratando de marcar cuáles son las diferencias, porque es todo tan extraño, ¿no? Todo. Hace poco fui al cine, yo les cuento, hace poco fui al cine con un amigo que me invitó y puta, no me acuerdo ni qué película fuimos a ver porque fumamos antes de verla. Pero la cuestión que 10 minutos antes de la película, a mí me gusta el cine ir a ver las colas, ¿viste? Ver las colas, se le dice, de la propaganda de la película que van a dar próximamente en esta sala. Pero me comí 10 minutos de propaganda de un estilo de vida que no es el mío y que creo que no es el de la mayoría de los que estamos por debajo de la línea de la pobreza, porque lamentablemente uno ve, dice que para no ser pobre hay que cobrar 14.000 mangos, 16.000 mangos. Yo no tengo esa plata por mes. Dudo que los que están escuchando del otro lado lleguen a esa guita. Pero ¿qué pasa? Me comí 10 minutos de propaganda, de tarjeta de crédito, de autito 0KM, de la isla del Choto de no sé dónde para ir de vacaciones. Me comí propaganda de los corpiñitos que te levantan las tetas. Calzones que para hombre que yo no me los pondría porque sería de dudoso origen mi condición sexual. Y a todo esto, todo eso tiene un beneficio. Si vos pertenecés al banco Pinchin Pinchin Pinchin, tenés el 50% de descuento en tal y tal cosa. Si vos depositás tu sueldo en el banco Pichi Pichi Pichi, tenés, al tener la cuenta sueldo, tenés 50% de descuento en el supermercado Corto, ¿no? Y yo digo, la puta madre, si esa gente que está dentro del sistema, que tiene acceso a estas cosas, tarjeta de crédito, avioncito, barquito para ir a la isla del Choto, que se puede hacer las tetas, que puede consumir todo lo que la vida moral de las propagandas dice, ¿por qué carajo le dan los beneficios a ellos? Y no tenemos nosotros, quienes sí estamos fuera del sistema, derecho a un 50% de descuento. Está tan cínicamente pensado este sistema que vos, es como decía el tango, de chiquilín te miraba afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. El tipo que ya está en la rueda, en su jueguito, ellos sí tienen beneficio. Y todo lo que estamos por demás, quedamos como la cucaracha que se da vuelta y no se puede volver a parar, moviendo las patitas en el aire, mirando cómo los demás viven una fiesta que a la larga, porque siempre pasa así, la vamos a terminar pagando nosotros, los que estamos por fuera del sistema. Porque el día que a ellos se les corte la joda y se venga la joda en la calle, cuando haya que salir a poner los huevos, nosotros, los que pasamos hambre, los que estamos acostumbrados al golpe, vamos a estar en la calle como estuvimos en el 2001, devolviendo los gases lacrimógenos, poniendo los limones en el pañuelo y refregándonos los ojos para que no nos ciegue y para poder seguir tirándole piedras para que ellos puedan tener su culo a salvo. Porque es así, la clase media, cuando está mal, vota a gobiernos progresistas, cuando está bien, vota a gobiernos de derecha, como estos hijos de puta que tenemos. Mientras tanto, se hace un vacío cultural que lo único que nos va a dejar es el día de mañana un ejército de zombies pelotudos que lo único que van a hacer es venerar al dios Tinelli, venerar al dios Carlitos Tevez. Y que nos libre el EMI de que nuestro querido intendente del Tigre, Massa, llegue a ser presidente. Porque ahí sí, carajo, ahí sí que vamos a estar hasta las pelotas. Bueno, arrancamos con el programa. Esta fue la editorial no pensada del día de hoy, pero me saqué un par de cositas que me habían quedado desde ese día que fui al cine. Buenas tardes, esto es Under Resiste Radio.

Bueno, seguimos en Under Resiste Radio, ahora sí, en el estudio acá con mi compañero. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien, Cristian? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, hoy no está nuestra bella productora y co-conductora, la Colo. Pero está con el látigo. Ya te digo los mensajes de texto, sí, látigo. Sí. Ahora me está escribiendo acá por fax. Sí. Así que le mandamos un beso grande. Yo con todo mi amor y vos con tu amor de amigo. Exactamente, el amor de amigo. Y de, obviamente de jefa, ¿no? También que se quedó cumpliendo tareas laborales, así que por dos semanitas no la vamos a tener acá, así que estamos para hacer cualquier cosa porque no, nadie nos vigila. Los ratones bailan, ¿no? En cualquier momento caen las chicas, el shampoo y todo. ¿Qué hace, Sergio? No, ¿cómo bien, anda? Ahí esperando que venga el restaurador del rock, Palito Ortega, el nuevo restaurador. Por favor, que no me toque nunca, Palito. No, por favor. Que se aleje Palito acá de Barracas, ¿no? Se agarra Palito y estás al horno. Claro, y la estación ahí en Avellaneda. Ahora, Palito salva a todos, pero ¿quién lo salva a Palito? ¿Y al hijo? ¿Al hijo? ¿Y al hijo de Palito? ¿Quién lo salva? Bueno, estuvimos haciendo tareas este fin de semana, estuvimos dándole mucha publicidad a Under Resiste. Fuimos al festival de punk la otra vez el día sábado, con la gente amiga de Rewinders, así que nada, van a escuchar, sacan el nuevo EP. El próximo lunes vamos a tener algo del nuevo EP de Rewinders, así que un saludo para la gente. Perfecto. Del Club Villa de Lina, que la verdad que nos trataron cordialmente, volvieron a las ferias, que okay, tanto nos hacían falta en Zona Norte, ¿no? Voy a decir lo que escuchamos porque arranqué, claro, saludando. Por favor. Lo primero que sonó fue Metaluria con el tema Heavy Metal, creo que es de su reciente disco. Y lo otro fue una banda que se llama Cero Letal, muy buena banda, a mí me sorprendió, con el tema Duro Metal. Arrancamos así, bien con bien pesadito con Heavy Metal. Exacto. Ya lo tenemos a Hernán Rodrigo García, para nosotros es Dios, de la cura argentina, acá presente, que nos va a deleitar con un acústico que seguramente no lo habrán escuchado jamás, algo así en vivo por un programa de radio, con instrumentos que han venido de lugares remotos de la galaxia, que van a estar llenando el aire de nuestra querida FM Che Barracas. Así que usted, señora, que está del otro lado ahí preparando lo que van a cenar, que seguramente con esta dieta que tenemos de en estos tiempos, algún fideo, algo, con algún bichito al estofado, prepárese porque va a escuchar, le va a llegar toda la armonía y la paz espiritual de nuestro querido rocólogo, que es también la cabeza del jardín primitivo. Sí, también lo están escuchando de gente de San Juan hoy, ¿eh? Mirá. Así que están escuchando, ya me dijeron que sale todo bien, así que después vamos a estar pasando algo de un grupo de San Juan, ¿eh? Acá está. Anda, resiste ese. San Juan, acá está escuchando Fabián Romero de México, también hippie joven, te mando un abrazo grande. Y nosotros también estuvimos trabajando, salimos el sábado, hicimos el tándem del infierno, se juntó un equipo, el Pancho, la Tana, la Colo y yo, fuimos para Meloño a repartir volantes, tanto del Ander Resiste como del estudio de los chicos, que después vamos a estar recuperando y repasando la información para que se alisten las bandas para ese concurso maravilloso que están haciendo. Fuimos a Meloño, realmente. Sí. La pasamos bien, mucha gente, pero vimos a Velocidad 22, que fue la banda que abrió, y después nos tuvimos que ir porque ya yo me tengo que levantar temprano para ir a trabajar y ya no estábamos. Fue todo muy rápido, nos encontramos y fue tanta la emoción que el escuadrón del infierno fue al eso, toque, ¿no? Ya estábamos medio desequilibrados todos, y así que nos subimos a la chatita de Pancho y nos fuimos a buscar algunos aperitivos y terminamos en la casa de la Colo cantando canciones italianas a viva voz hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, así que un beso enorme a esos dos chicos maravillosos que han estado en el programa pasado, para los que pudieron escucharlo. Se ha hecho una sociedad que va a dar que hablar con el tiempo. Qué linda sociedad. La verdad que yo compartí un viaje el lunes pasado y quiero ser parte de esa sociedad. Sí, fue un viaje loco, ¿no? muy loco, divertido. Contame cómo fue, contale a la gente la secuencia del cruce de... Bueno, cruce General Paz y Panamericana, los muchachos estaban con un aperitivo, la policía la hacía con la linterna, pase por acá, dijo yo, no, y pa, la pisó. Y aceleró y cruzó. Pancho y no. Sí, Pancho es así, así que no le importan las balas, él manda. Y pero bueno, esa es la gente linda que se acerca a este espacio, que es un espacio libertario para la difusión de bandas under, de artistas de todo tipo. ya saben que abogamos por un arte libre y que vaya ganando espacio, tanto sea teatro, música, plástica, acá siempre hay un lugar para todos. Vamos a ir con dos temitas, con dos bandas distintas, pero que también vamos a ir con Dislepsia y con la nueva banda de Adriana Uteda, cantante de NDI, que tiene esta banda Bandera de Niebla. Presten atención, una muy buena banda, loco. Así que vamos con esos dos en Under Resiste Radio. Sonando Resiste Radio, lo que sonó recién, como decíamos, era la última Bandera de Niebla, Circuito Eléctrico en la 100 y Dislepsia con Tenebroso Aquelarre. Así que, pero bueno, Muy buena banda. Excelente, muy buena. ¿Cómo le cambió la voz? Me estaban diciendo acá, ¿no? El muchacho. Sí, no, yo no voy a decir lo que dije fuera del aire, pero con NDI cantaba más o menos parecido, claro, como esto. Después hizo esta banda Satan Dealer, que para mi gusto es muy, muy, muy light. Sí. Y bueno, ahora parece que está recuperando la senda de la voz rota, ¿eh? Digo, muy pronto en Under Resiste nos vamos a meter en el momento real, muy pronto, pero histórico. Le hice una nota después, en el transcurso del mes vamos a estar pasando la nota con Stuka, de Violadores. Gustavo Fosa, Stuka, de los Violadores, ¿no? Que estuviste con él. Sí, estuvimos hablando y habló mucho de Luca. De Luca Prodan, claro, sí. Casi su enemigo íntimo. Exactamente, hablan de dos canciones que le dedicaron. Después, está bien, pero la canción no está dedicada a Stuka, sino que está dedicada a Jaribé. Exactamente. El pseudo punquito al que se refiere es Jaribé. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando en los próximos Ando Resiste. Y vamos a repasar un poquito el tema del concurso de los chicos, claro, de Xinjiang, para que no se pierdan esta oportunidad. A los colegas que están escuchando, que todavía no tienen algún material que les parezca que se pueda difundir, los chicos de Xinjiang Record, Pancho y Latana, están proponiendo este concurso, que son 7 días, 7 bandas, 7 temas, un solo ganador. Del sábado 15 de octubre al sábado 22 de octubre, de 14 a 18, es la primera etapa. La segunda etapa. La primera etapa, las bandas tienen que poner me gusta en la página del estudio, que es Xinjiang Recording Studio. Poner el me gusta en la página, compartir el post del concurso, que es el que yo estoy leyendo, mandar un mensaje público en la página del estudio que diga el nombre de la banda o del solista y el nombre del tema que van a grabar si tienen suerte con el sorteo. Y mandar un mensaje privado con el contacto telefónico. La segunda etapa de la grabación, todas las bandas que hagan este procedimiento van, sí, a entrar en un sorteo, de las cuales van a salir 7, que van a estar cada banda un día distinto en esa semana. Del 15 al 22 van a grabar un día un tema, una, sí, banda, un día así, los 7 días de la semana. Y de ellas va a haber un jurado de notables. De notables, como les gusta decir, que van a elegir con algún tipo de criterio. Yo no sé cuál será el criterio que se va a aplicar. Yo soy parte de ese jurado, así que si me quieren mandar un sobrecito, medialunas de grasa, las acepto. Nuestros jurados elegirán entre los 7 temas el mejor de ellos y la banda se ganará la posibilidad de grabar un disco en nuestro estudio. Uh-huh. Pero igual véanlo de esta forma. Si no ganan el concurso, igual les va a quedar un tema grabadito para la difusión, viste, que les va a servir. Así que, ¿qué hace este muchacho acá? La puta madre. Nuestros jurados elegirán entre los 7 temas el mejor de ellos y la banda se ganará la posibilidad de grabar un disco en nuestro estudio. Los nombres de los jurados son el Monty, el Mosca de 2 minutos, Pancho y Colo de Atracón, Don Diego de Vieja Máquina, la Colo de Ando Resiste y Nico de Sepulcro Pan. Así que ya saben, loco, Xinjiang Record Estudio, ahí le ponen me gusta, comparten el coso del concurso, ponen su nombre y quién te dice, terminás grabando, aprovechenlo, no sean cabeza, no se coman cualquiera, que esto no es el concurso de Contemporáneo. No, que te bajan la palanca. Acá hay gente loca como uno, gente del palo, que le está ofreciendo la posibilidad de grabar algo y que, sí, con eso después puedan laburar. Así que métanle, no sean tímidos, tímidos ni prejuiciosos. Yo me cago en los concursos, no me gustan esas cosas, pero este lo apoyo porque conozco a la gente y sé que lo están haciendo de onda, no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Claro, y más allá del concurso, atrás hablamos con Pancho y Latana, que en el viaje, me decían que está bueno que le están dando posibilidad a las bandas, que es más accesible todavía, pero que le dan, y es más, hasta lo van a buscar, me dijo, si quieren. Entonces, vayan a un lugar, sí, que le está ofreciendo y no les da muchas boludeces como otras vas. Aparte, es un espacio muy lindo para ir. Yo estoy grabando ahí. Tienen un jardín hermoso, una parrilla que pueden poner lo que sea. Para el que le gusta comer, el que no le gusta comer también van a estar cómodos porque ahí no comen mucho. Sí. Y el estudio, la verdad, que es profesional de primer nivel. Acaba de llegar una persona que yo he compartido muchas cosas con él. Uh-huh. Oscar, el homínido, el conde para algunos, el hippie para otros, Morrison para otros. Yo, ¿qué carajo haces acá? Vení, entrá, vení, pasá, lo voy a hacer pasar porque esto es así, no sé, claro, no sé radio, qué apareció. ¿Qué haces, Ominidus. Dame un beso. Este es el palabra autorizada. No sé, esto no está armado, no nos vemos hace un tiempo, pero acaba de entrar y ahora estás sentado al micrófono. ¿Qué haces acá? Simplemente estoy emocionado de estar acá en la radio tuya, loco, y que sea siempre la molestia de ese que dicen siempre lo mismo. Exactamente. Me encanta cuando decís que soy la molestia del metal. Bueno, ¿eh? ¿Entendés? Es muy emocionante para mí de conocerte y haber rockeado tanto tiempo. Ajá. Y verte acá. Loco, no la podés creer, ¿no? Te pido mil disculpas luego que llegue así medio ebrio, pero para que la gente. No, no, para escuche, mí este es tu estado natural y es el estado que yo prefiero. No soy un limón. Mientras no vengas como Austin Powers. No. ¿Eh? ¿Lo viste a nuestro querido Juanse? Católico, bueno. ¿Eh? No, jamás. No, no, este muchacho, se los digo a todos los que están del otro lado. Si alguno se cree que veo chero, rifero, porque no lo conocen a Oscar, loco. Porque Oscar, gracias por haber. Oscar. Claro, papá. Este muchacho sí que tiene metal pateado. Y aparte, por algo soy el amigo de él. Sí. Gracias por estar. Ya me viste en todas mis facetas. Ahora me estás viendo haciendo radio. Vamos a seguir con lo que viene. Seguimos hablando de Resiste con un poquito de punk rock del conurbano. Para que muevan el culo. Se puede ver cada día. cosas que siempre van a estar. Que se repiten otra vez, quizá lo logre entender. Algo tendré que aprender. Creo que era feliz con vos, pero el destino se orgulló contra mí, se confabuló, se confunde con los dejó. Pronto estaría diciéndome, no conoce quién. Seguimos en Under Resiste Radio. Lo que acaba de pasar fue Gargajo Punk, Los Años del Abuelo, y Poxy Run con el tema Ya No Aparezcas Por Acá. Se está acomodando en este preciso momento Hernán Rodrigo García de La Cura Argentina. Dios para nosotros, para los que lo conocemos, pero estamos en ese momento que todos esperamos, después de un arduo día de trabajo, de los golpes de la vida, de las mierdas que nos pasan cotidianamente, de la mala música que escuchamos, estamos siempre esperando un momento de armonía, ¿eh? Así que esperamos que llegue esa buena onda, esa mística del otro lado. Y todavía no escuchamos la musiquita que nos anuncia que este momento de liberación espiritual, de congoja, en el que todos nos abrazamos y lloramos, algunos con los cuernos en alto, otros con los dedos en B, otros revoleando botellas al aire, todo porque estamos esperando la comunicación con algún lugar del conurbano, desde la clandestinidad de nuestro referente. Estamos teniendo señal en este momento. Hay señal. Esperamos que haya pronta comunicación. Ahora Cadabra. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va, amigazos? Reverendo, hermano mío. Reverendo. ¿Cómo andan? Justo me engancharon acá. Estaba cortándome las uñas de los pies, que tuvo un fin de semana bastante bastante particular, subiendo algunos cerros. Y así necesitaba ella. Pero bueno, ahora en la ciudad y con el tema del cemento, bueno, la cosa cambió. ¿Cómo está el así rebaño? Bueno. Muy bien, estuvimos haciendo un par de ministerios alejados de la ciudad, así que funcionaba muy bien, conociendo gente de otros lares, o sea, del territorio azteca, de las civilizaciones incas. Estuvimos por bastantes lugares, muy agradable, uno va aprendiendo a reconocerse en el otro, ¿no? Así que bueno, eso fue algo muy lindo durante este fin de semana. Hoy lo noto con una parsimonia espiritual. Un mensaje distinto al de la última vez que lo tuvimos al aire, reverendo, que nos dejó a todos en una situación un poco violenta, caótica y excitada. Claro, caótica, es lo que representa la mente, ¿no?, de la persona, es un caos permanente que hay que dejarlo. Entonces, bueno, cuando ocurren esas cosas como en la última comunicación, hay que dejar que la cosa fluya. Siempre sabiendo que, bueno, que el instrumento que plasma todo eso es la bendita lengua. Pero hoy es un día de mayor armonía, un día estrellado, así que hay que tratar de disfrutarlo. Uno ya viene bastante seco del fin de semana, así que bueno, llegó la hora de hidratarse, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para estos feligreses que están ahí en su hora oscura buscando un poco de luz? ¿Cuál es hoy el destino de sus palabras? Mira, yo tengo una casa donde no hay espejos. Por lo general, lo que tendrían que hacer estas personas es empezar a romper todos los espejos que están en su casa. Ajá. Ahí viene el gran problema y el gran dilema de muchos de estas personas, ¿no? Uh-huh. Que la vida se le va y no. Y como dijo una vez una persona, que si les preguntás por qué nacieron, no saben. Uh-huh. Así que ahí tendrían que tomar conciencia de que no tenían que haber nacido nunca. Eso, salvo que nacieron para comprarse espejos. Hoy me llama la oído por una cosa muy rara, ¿no? ¿Por qué hay espejos en las casas? Porque eso te avisa de, constantemente, de manera dinámica, cómo uno se va poniendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que realmente lo que vale es el espejo del alma, lo que está dentro de uno, dentro del ser, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que realmente a uno lo hace diferente y libre, en algunos casos, es la igualdad dentro de la diversidad de las personas. Pero bueno, es una cosa que hoy me levanté pensando justamente en eso, dentro de la sequedad, ¿no? Uno uh-huh. está seco y carentes de espejos. Pero bueno, hoy me levanté con ese pensamiento. Pero bueno, las almas oscuras ya sabemos de dónde provienen. No vamos a nombrar, hoy vamos a estar mucho más calmos, más serenos, al comienzo de esta primavera, que es donde uno afloran todas las enfermedades de la piel, las uh-huh. urticarias, todo ese tema. Así que bueno, vamos a dejar que de esa parte se la lleven los mismos de siempre. Nosotros hoy vamos a que salgan los verdaderos retoños que salen, por ejemplo, del programa y de los mensajes que dan en el Under Resista. Así que estamos muy felices por eso, ¿no? Por esa convocatoria. Muchas gracias. Que día a día y lunes a lunes ustedes están dando. Y de ahí, bueno, que llegan estos... Estamos viendo una etapa bastante particular, los seres humanos. Ojalá que nos demos cuenta. El sol está pegando fuerte y los vientos durante la noche están limpiando demasiado. Así que dentro de esos vientos de la noche vamos a esperar que se lleven bien, pero bien lejos algún sello discográfico de Palermo, algún locutor de Palermo, un conductor, alguna banda, ¿no? Claro, esas bandas, esas bandas que suenan tan poderosas que se identifican con los titanes, con todas estas cosas muy... También que se vayan con el viento a la mierda. Que se vayan bien a la mierda. Sí, bien lejos. Toda esa cagada bien lejos. A mí me gusta. Que bien va a la mierda. Va levantando, Roberto. Sí. No es como que uno está así, sí, es una cagada, aburridísimo, todo aburrido. ¿Qué hacemos con los chalecados? Los que buscan diferenciarse y se parecen todos al mismo. Que una murga. Una murga para cada uno de los que andan chalecados. Chalequitos siempre. Y parche. Sí, pero bueno, uno a veces lo... Yo llegué al momento que sí, uno los mira y los puede ya respetar o entender más que otra cosa. Uno los entiende, son etapas seguramente que tienen que ver con lo existencial, ¿no? Porque se deben preguntar a través del chaleco, pero bueno, se me vino la murga, ¿no? Que claro, siempre claro. andan con identificaciones, con muchos parches, muchas cosas. Opa. Pero bueno, ellos, mientras tanto, si eso les trae dicha, que cuesta demasiado, ¿no? Bueno, bienvenido sea, pero bueno, vamos a ver dónde lo... Eso también tiene que ver dónde lo compran el parche. Por ejemplo, un parche hecho por ellos tendría mucho valor. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me lo haría un parche. No terminaría comprándolo en una galería. Pero claro. Bueno, eso es cuestión de criterio. Escucho que le ladran al fondo, reverendo. Acá me hago un ladran. Ladran los animales, ¿viste? Es la voz. Para. La expresión sí, pura. Acá es como... Acá se ponen rabiosos cuando empiezas a... Pero bueno, cuando empiezas a traer, ¿no? Todo ese mensaje. ¿Para qué le echas? ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, reverendo, bueno. Ha sido muy placentero, como siempre, traernos su armonía espiritual y la estabilidad rockera, que es lo que necesitamos. Sí, hoy, si ustedes justamente tocaron ese tema de los... Se tocó ese tema, ¿no? De la identificación de las personas, ¿no? De querer pertenecer a un sector, creo que es lo más erróneo y bueno, y solamente se están complaciendo a los que manejan toda esta parafernalia que nos toca vivir hoy en día. Hoy creo que lo único que nos queda a nosotros es solamente mirar al cielo, mirar el sol, mirar las estrellas y mandar toda la mierda. Después no existe más nada. Ni Dios existe. Nada. Nada, nada, nada. No existe nada. Todo mentira. Todo mentira. Lo único que es verdad es su programa. Ha sido usted. Y esto sincero se cuente, ¿no? Es una realidad. No, por favor. Ya sé que la secuencia está muy lejos de su persona. Ustedes cada vez que hablan lo hacen. Lo realizan. Exactamente. Bueno, cada cosa que sale de su boca se plasma en la realidad. Eso es una de las verdaderas cosas y el verdadero mensaje que vale la pena. Lo demás después todo chamullo. Tengo ganas de disfrazarme del Papa últimamente. Del Papa Francisco. Vos sabés que tengo una de las cosas que más desearía. Hágalo, Rolando. ¿No? Hágalo. Sí, me encantaría. Hágalo. Posiblemente. Nosotros lo acompañamos. En una obra de teatro algo. Algo voy a hacer, algo voy a inventar. Por favor. ¿Sabe? ¿Eh? Acá tiene el ejército para su rebelión. ¿Eh? Qué gran... Yo los quiero mucho a todos ustedes, de verdad, con toda mi alma, con todo mi corazón. Abracadabra, reverendo. Muy, muy, abracadabra. Abracadabra. Abracadabra, eso es una cosa hermosa. Así que les agradezco muchísimo por tenerme en cuenta siempre, ¿no? Con este mensaje que hoy no sé cómo fue, pero bueno. No, perfecto, reverendo. Pero no es cómo fue, sino como que es. El hecho es que es. No importa cómo fue. Claro, claro, ¿eh? Tal cual, es verdad eso. Es verdad. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos con los dedos en B. Con los dedos en B, con los cuernos en alto y con el abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Estuvimos escuchando Neuen Heavy Metal, Sobrevivo a la Infección. Ahora vamos a estar escuchando Anonymous de Demisela, esta banda de San Juan, que tiene 4 años. En agosto lanzaron su primer EP, Anonymous. Aye Fernández, voz principal y coro. Vale Díaz, teclados. Colo Rivero en viola y autor de los temas. Flaco Estrada en la batería. Miguel Godoy en bajo. Rodri Laspiul, segunda viola y segunda voz. Esto es Demisela de San Juan. Escuchamos Anonymous, su nuevo primer EP. Seguimos hablando de Resiste Radio. Lo que sonó antes del tema que pasó Sergio, después de las palabras de nuestro reverendo Manson desde la clandestinidad del conurbano, sonó la banda Neuen con Sobrevivo a la Infección. Neuen es parte de este grupo de resistencia heavy punk Y lo que sonó recién, De Micela. De Micela con Anonymous. Exactamente, de San Juan, Bueno, saludo para toda la gente de San Juan, desde acá, desde Barracas, desde la ciudad autómata de Buenos Aires. Mientras se coloca los auriculares, Hernán Rodrigo García, quien es el rocólogo del Jardín Primitivo, que hoy está en su forma artística, que es La Cura Argentina. La Cura Argentina, gracias Diego por la invitación, muy contento de estar acá, a todo el equipo. No, bienvenido. Gracias a vos, voy a contar un poquito, nos conocemos creo que hace... Como 20 años. 20 años, con Exocet, ensayábamos en la sala del Jardín Primitivo, mientras el Conde levanta los cuernos, que está bogando por la vuelta de Exocet, que no va a ser. Desde ahí lo conozco a Hernán, así que para nosotros en la intimidad, hoy estamos con Vieja Máquina también en esa sala, es Dios. Refutando las palabras del reverendo. Dios no existe, dijo. Dios existe y está acá. Está acá con nosotros. Bajó a Cabarraca. Fue bautizado así Dios porque cuando grabamos Solidaridad, Unión y Libertad de Exocet, el loco nos hablaba. Aparecía la voz de él en la sala. Los parlantes, claro. Los parlantes, y era la palabra de Dios. Y de ahí quedó Dios. Y yo lo tengo en el celular, inclusive dice Dios. Vos sabés que varios que vienen a grabar, cuando escuchan la voz así, chao, les parece. Es la voz de Dios, porque te viene más allá. Yo no tengo ventana, viste, no te estoy viendo. Nada. No escuchás la voz nada más, que sale de algún lado. Y bueno. ¿Y a dónde nació Dios? Porque vos tenés una... Estás muy referenciado con un lugar, así que me gustaría que te explayes, que cuentes un poco. Yo nacer físicamente en esta vida, caí en el italiano. En el hospital italiano. Pero estaban en Matadero mis viejos en ese momento, así que unos años en Matadero, al toque a Floresta. Ahí está. Y en Floresta vos sabés que me encontrás todos los días. Es tu barrio, tu mundo. Mi barrio, sí, fue siempre ahí. No sé, hay un vórtice que... yo le pregunto a Dios también siempre, ¿por qué? ¿Por qué esta esquina? Y bueno, se ve que me mandó a una misión. Claro. Que alguna tengo que cumplir alguna tarea, ¿entendés? Entonces, bueno, y ahí estoy. ¿Cuántos años hace que está la sala Jardín Primitivo? Y 22. 22 años. Este año cumplimos. O sea que 4 años antes de que venga Adán al mundo. Sí, ayer cumplió años mi hijo Adán, le mando un beso grande a él, a Renzo y a Abril, que son mis 3 hijos. Pero Adán cumplió 18, okay. Así que la verdad un orgullo muy grande. Ya es adulto, ya se puede arreglar solo. Un hombre... ¿Cuándo empezaste en los papeles, ¿no? Claro, sí, más bien. ¿Cuándo empezaste con esta inquietud de rock? ¿Empezaste yendo a recitales? Yo creo que no. Cuando vi el primer... la tapa de Dinastía... Sí. La tenía un compañerito en quinto grado, la tenía arriba del banco de... arriba del banco del pupitre del aula, ¿no? Estaba uh-huh. la profesora ahí dando la clase, que yo, y el pibe sacó el cassette y yo desde atrás lo veo y vi esas caras así pintadas y dije, ahí pasa algo, claro, ¿no? Claro. Entonces me compré el disco, no me gustaba, me gustaban 2 temas. Uh-huh. Y decía, entonces no me gusta el rock, yo me sentía mal, porque como no me gusta todo el disco, entonces no me gusta el rock. Y después me di cuenta que bueno, hay un montón de discos que no me gusta todo el disco, no importa. Pero después pasó Zeppelin también en tu vida. Pasó Zeppelin, pero 10 años después. O sea, yo te hablo de eso a los 8, 9, 10 años. Ah, mirá. Y nada, me gustaba grabar también, me gustaban las máquinas para grabar, los grabadores, escuchar lo que grababa. Y me regalan una guitarra. Así un primo me trae una guitarra que le sobraba. Y viste, iban cayendo instrumentos a mi casa y, digamos, fue algo que no me propuse, que fue pasando, ¿viste? Después lo de la sala, lo mismo, cuando a los 20 y pico, a los 16 entré a una sala de ensayo, a ver un ensayo de mis compañeros de la escuela, y ahí dije, no, quiero tocar la batería. Entonces empecé a estudiar batería y a tocar batería, fue la primera vez que dije, quiero tocar en una banda, cuando entré a una sala, y no me daba cuenta que después iba... a estar 25 años metido dentro de una sala. Claro. Pero me gustó ese lugar, ¿viste? Era una sala que quedaba en Añasco. Y era anarquía, ¿viste? El tipo mandaba a él ahí adentro. No sé, como que, ¿viste? Te dabas cuenta que tenía la sala como él quería. Bueno, algo me llamó de ahí que, que fue una semillita que con el tiempo, a los 20 y pico de años, dije, estaría bueno, la verdad, una sala, después de haber pasado por muchas, ¿no? Uh-huh. Y de haber ido a ensayar con una banda, con otra, y ver que no en todos los lugares te sentías cómodo, no en todos los lugares te trataban bien. Entonces yo me imaginaba cómo sería mi lugar, ¿viste? Y de alguna manera, lo que vos curtiste ahí en la sala, en Jardín Primitivo, es lo que a mí me parecía que cómo tendría que ser un lugar para... O sea, si vos brindás un espacio para que vengan las bandas a crear, ¿no? A practicar su música y qué sé yo, tiene que haber un espacio de libertad, tiene que funcionar las cosas bien, tiene que haber orden, no sé, tiene que estar limpio. Sí, claro, porque claro. Los rockeros no somos sucios, o sea, parece, pero no, nos claro, bañamos, claro. Nos arreglamos el pelito. Entonces, nada, traté de ponerle la onda que me parecía que es lo necesario para que vos tengas tu espacio y tu... Y no solo lo que está a la vista, digamos, que haya la onda también necesaria, porque tiene que... Pues sabés que en este palo de la música está ahí, tenés un, de todo, no sé, un abanico de todo. Entonces te viene el que es re tranquilo, te viene el que está totalmente volado. Sí. Y a todos le tenés que dar un lugar y que se tienen que ubicar y todos respetar. Un marco, ¿no? De contención. Un marco de contención. Claro. Entonces, yo he estado en todos los estados. Todos los estados. Estuve tranquilo, pasado, término medio. ¿Y cuál fue el mejor? ¿Cuál fue el mejor estado que lo viste? Y el promedio. El promedio, cuando vos tenés el promedio de una persona, ahí es lo mejor, que vos ya sabés que claro. Hasta dónde puede... Y el más productivo también, ¿no? Y sí, el promedio es lo mejor, digamos, porque te permitís los picos y los valles, ¿viste? No, claro. No que estar siempre igual cara de póker es imposible, sí. ¿Entendés? Así que, ¿qué bueno. recuerdos tenés de tu primer banda? Mira, acá mi primer banda, hice memoria, ching, recalculando, la encontré. Fue una banda que llamaba AKB en la secundaria. Uh-huh. Con mi compañero después de la cura argentina, estaba Sergio Andrónico. Uh-huh. Después nosotros hicimos la cura argentina, mi compañero falleció en el 2005. Y con él habíamos tenido la primera banda en la secundaria. Él, otro chico, Jorge Castelo en el bajo, una chica que cantaba, Daniela. Y Diego García en guitarra, éramos compañeros de la escuela, bueno. Pasó desapercibido, no hicimos mucha movida, tocamos un par de veces nomás, pero de ahí ya salieron algunos temas que están en la cura argentina, que los agarramos como 10 años después, porque eso fue a los 17 años, y la cura la empezamos con Sergio más o menos a los 27, 28, y arrancamos, bueno, tocando esos viejos temas que él tenía, y como él escribía, tiene un libro de poesía, empezamos a sacar letras del libro ese, de poesías para despertar a las bestias, y entonces las primeras músicas que íbamos haciendo le poníamos letra del libro, así que las letras de la cura argentina, digamos, en un casi un 60%, 70% son letras de Sergio. Y después, bueno, yo aportando así ideas, y cuando me quedé solo empecé a hacer más temas míos, pero también algunos temas que le hago la música y sigo usando las letras de él. Bravo. Es una sociedad... Sigue habiendo una sociedad, sí. Sí, ya está cósmica. Más allá cósmica. Claro. Bueno, y hoy nos trajiste esta representación actual de lo que es la cura argentina. Hoy traje un formato acústico. ¿Cómo llegamos a ese nombre, la cura argentina? ¿Por qué estás seguro vos de tener la solución a todos los problemas de este país? Es que justamente, si hay una cura y es argentina, es totalmente es ridículo. Pero bueno, es una especie de utopía. Okay. Que la cura viene es argentina. Y después... Fue tomando diferente significado porque nosotros habíamos hecho un tema que se parecía a algo de The Cure, entonces decíamos la cura, pero esta es la cura argentina. Ah, mirá. Y entonces, después del 2001 cobró otras connotaciones, ¿no? Uh-huh. Porque la cura argentina parecía imposible. Pero de repente nosotros, pasó el que se vayan todos. Claro, el que se vayan todos y todo eso. Entonces y nosotros nos llamábamos la cura argentina. Entonces, bueno, vamos, tenemos que hacer algo. Un aporte. Recién en el 2003 debutamos en vivo en el imaginario cultural ahí en Bulle. Mostrando lo que hacíamos de entre casa ahí en la sala, en el control de la sala, digamos, con maquinitas, tocábamos con tecladito de juguete y bajo, guitarra, pistas de la computadora, teníamos un locutor en la pista, teníamos aplausos, ovaciones, viste, de todo. Y ¿cómo llegué a este formato acústico? Bueno, cuando pasamos por distintas formaciones me quedé solo, Sergio falleció. Uh-huh. Y entonces lo primero que hice fue armé la banda, pero la verdad que no, era como que era reemplazar de alguna manera no funcionó. Uh-huh. La banda duró un par de años, estuvo bueno, fue una linda etapa. Hacíamos los temas de La Cura y algunos temas nuevos en formato banda de rock. Y en el 2010 me quedé solo y empecé con esta onda acústica, así, de estar solito, viste, con la guitarra, pero sin nada de máquinas, acústico. Esto que es lo que voy a mostrar ahora. Pero hace poco volví a las máquinas. Entonces salí en vivo de vuelta con las pistas y la onda electrónica y le gustó. Yo creo que ahora, digamos, cuando lo hacíamos en el 2003, éramos dos tarados, claro. ¿Me entendés? Nos mirábamos, ¿qué le pasa a este? Creo que ahora está un poquitito más abierta la cabeza, ya vieron tantas cosas, viste, que uh-huh. Bueno. Pero el rockero en sí, viste, no acepta cosas que se parezcan medio a algo pop. Claro. Entonces, bueno, y esto sí es medio pop, La Cura Argentina también. Tiene corazón de rock, y es pop. No importa. Porque le sale balada. Yo lo que rescato de todos nuestros invitados es su presencia en lo que es la cultura rock y su trabajo para lo que es el under. Claro. Y te conozco, sé que sos un laburante independiente, autogestivo, y que tu espacio es un espacio de creación. Nos pasa a los que vamos que en ese reducto salen composiciones mágicamente y todo eso es una cosa que la generás vos, viste, por todo lo que haces ahí en el lugar para que el músico esté cómodo. Y creo que vale la pena que el que está del otro lado escuche lo que vos hacés y que no se asusten, ¿viste? Porque vos me decías, che, con las bandas que vos sonás voy a salir yo con la guitarrita y que la chupen, loco. Si hay, tenemos grandes referentes del metal que se han cagado en todo lo que venían profesando, ¿por qué no vamos a creer en un tipo que tiene los huevos para agarrar una guitarra y expresar lo que piensa, ¿no? No todas las verdades se cantan con distorsión. Claro, claro. ¿Eh? Así que este es el espacio que te damos para que te explayes y... ¿Canto una? Sí, sí, sí. Esto es La Cura Argentina en vivo en Under Resiste Radio para los que desprevenidos que están del otro lado. Mira, la que voy a hacer, porque este muchacho habló de que Dios no existe, pero yo le voy a cantar la oración de la serenidad, a ver si puedo conmover su corazón. Ahí estamos. Dame la serenidad para aceptar las cosas que hoy no puedo cambiar. No, dame el valor para cambiar aquellas que puedan. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Na na na na na na na na na na na na. Si ya he visto fracasar esa locura de hacer todo como yo quiero, hoy voy a suspender mi voluntad, ponerla en manos de algún poder superior. Son 24 horas más que me separan de ese agujero, que me separan de ese agujero. Dame la serenidad para aceptar las cosas que hoy no puedo cambiar. Dame el valor para cambiar a aquellas que puedan. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La verdad que yo ya te había escuchado igual en algún momento. ¿Acaso no la cura argentina, como pasamos Graciela y el Lobo? Pasaron Graciela y el Lobo, sí, me habías dicho. Y... pero está bien, espero que le haya llegado Graciela el mensaje. Graciela y el Lobo es otro plan, por eso la cura no tiene... Salió el tema de que hablaban de... habló tu amigo, habló el reverendo. Claro. Y por eso saqué la canción, porque yo en realidad no traje preparada una. Quiero cantar esta, ¿entendés? Claro, claro. Sé que hay una que la voy a cantar porque es, digamos, la última. El hit sería. El último tema que estoy haciendo. No sé, son todos hits, ¿eh? Sí, sí. Son todos para mí. Son todos hits. Para un cierre. Son todos hits. Escúchame, sé porque lo hemos hablado y por parte leí una nota que salió en el diario del barrio. Me gustaría que profundicemos un poco en cuál es tu visión de lo que pasa con el under, con el movimiento under, qué pasa con los lugares para tocar, qué pasa con las bandas, porque lo que hablamos una vez fue por qué los que van a ver las bandas son músicos y no hay público para ver esas bandas. ¿Cómo ves vos toda esta situación del circuito culturalmente? ¿Dónde te parece que estamos parados? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? No sé por qué pasa, pero en el público de los recitales under generalmente hay un gran porcentaje de misma otra gente que es de otras bandas que está yendo a ver a sus amigos que tocan, como que somos nosotros mismos los que nos realimentamos de la música, vamos a escuchar a nuestros amigos que tocan y tocamos nosotros también. Mm. El público así que no hace música, y sí, pero está en menor porcentaje, y no sé por qué nos está acercando, digamos. Yo creo que también hay mucha oferta. Claro. Hay mucha oferta de bandas y de lugares, y en todas las noches de Buenos Aires, no sé, si entras a contar la agenda de espectáculos que hay, te caes de orto, porque hasta contando los espectáculos internacionales, por ahí en la misma noche tenés tres teatros en la calle Corrientes, dos estadios, uno en La Plata, el otro, ¿entendés? Entonces, claro. Están pasando todo el tiempo muchas cosas. Hay un público cautivo de lo que se consume masivamente, ¿no? Por eso por ahí es más difícil pelearlo. También hay mucho que va y compra entradas por tarjeta de crédito, entonces no saben lo que es un lugar sin estacionamiento, claro. Sin seguridad. O 50 pesos. Claro, que por 20, 30 pesos ves una banda o 50 pesos. No lo conocen ese espacio. Es un espacio un tanto árido también, de alguna manera les resulta a la gente que no está acostumbrada al palo así del under, ¿viste? Sí. En medio, los lugares tendrían que ponerse media pila también y tener una oferta, que no que la banda te venga a levantar la noche que vos no existe, claro, en tu noche, en tu boliche, claro. ¿Entendés? Entonces, y ponerle, qué sé yo, un poquito de infraestructura, linda silla para que vos te puedas sentar. No lindas, una silla. Una silla. Una silla que vos te puedas sentar en una mesa a charlar, a tomar algo, a consumir. El otro día fui a tocar un lugar que queda sobre López de Vega, ¿no? No vamos a quemar. Pero estábamos ahí en la parte donde están los músicos, ya viste el camarín. No te podías sentar, no te podías apoyar, no podías apoyar ni la guitarra en ningún lado, ni un vaso, nada, ¿viste? Y es bastante árido para nosotros que ya tenemos casi, estamos en los 50. Sí. Una sillita, ¿viste? Claro. Entonces, poco de respeto, loco, más que una silla. Poco de respeto, pensar en el prójimo. El que va a venir no es un tipo que puede estar parado 4 horas en un lugar, ¿viste? Entonces, tirarle una onda, tirarle un balde con la bandina al baño. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahuyentan un poquito a la gente. Si yo te voy a ver a vos, porque no me interesa mucho el rock, pero bueno, voy a ver qué es esto del movimiento. Y veo todo eso, digo, no, es horrible. Según qué lugar te toque también. Sí, sí, sí. Pero no sé si coincidís vos, pero... No, a mí lo que me está pasando, yo vengo juntando una bronca en estos últimos tiempos, que es con los bolicheros. Porque encuentro que la gente que tiene un lugar se cree que es más importante que el músico que viene a tocar. Y el boliche no existe si no va la banda a tocar. ¿Me explico a dónde voy? Como hay tanta demanda por parte de las bandas de conseguir lugares para tocar por el cierre de esto, ellos se creen que al tenerlo están en una posición superadora de vos, que sos el artista que va a tocar. Y inclusive hacen un amontonamiento de bandas y eligen como a dedo, ¿viste? Como cuando... ves... sin criterio, ¿no? Claro, claro. Una mezcla estrambótica. El que vende entrada toca. Es... claro, que tiene más gente. Claro, y tampoco por ahí... si le caíste bien y si no sos una persona quejosa, como me decía el Oski recién afuera, me decía, vos no te quiere nadie porque sos un rompepelota. Viste, si vos rompes los huevos, ese no porque yo jode. Yo no quiero que me quieran, yo quiero ir claro. Y estar cómodo y tocar y que mi gente entre al boliche. Pero, digamos, o yo no soy muy hábil para generar ese grupo de amigos que me siguen. Nunca fui, ¿entendés? Así como, uy, el tipo... que arrastra gente. Entonces a mí me gusta ir a tocar a un lugar y que ya tenga público el lugar. Claro. Porque yo no soy relaciones públicas, yo toco la guitarra, canto y apenas, ¿viste? Me sale y encima. Entonces, ¿qué pasa? Toda la banda se tienen que encargar de toda la es autogestión, pero autogestión de grabar tu material, tener la foto, arreglar el boliche, pagar el flete, producir todo. Sos el que corre con los riesgos de todo. Si vos, en cambio, te contrataran de los lugares y te dicen, bueno, yo te tomaría una audición, si fuera un lugar más o menos coherente, y bueno, tomo una audición los días miércoles, qué sé yo, para que jueves, viernes, sábado, domingo, si quiero que haya shows en mi boliche, y pongo cosas que a la gente que viene al boliche, porque está bueno el boliche, claro, no porque... vienen porque son amigos del que toca y si no mi boliche está vacío. No, sí. Mi boliche tendría que ya de por sí llamar a la gente, ir a ese lugar porque vos ya sabés que vas a ver un buen espectáculo, pero no funciona así. No funciona así. Funcionan, el lugar está vacío y la convocatoria, el encargado de la convocatoria es la banda. Entonces, no importa al final de la noche si tocaste bien, si estuvo bien, qué bueno el show que diste, ¿no? ¿Cuántas entradas vendiste? No, flaco, no sos muy bueno. Claro. ¿Por qué? Porque no llegaste a pagar el... ¿entendés? Te vas a tu casa con una sensación de que sos un pelotudo. Sí. Cuando en realidad me parece que venimos mal de entrada, ¿no? Mirá, flaco, vos tenés que hacer mejor tu trabajo. Tenés que tener un lugar donde, no sé, ya de por sí venga un público. Y yo te aporto, sí, gente que me viene a ver a mí, pero no depender de eso, ¿viste? Claro. Y como ese hay varios malentendidos también. Sí. Hay una serie. Las bandas tienen más ganas de mostrar lo que hacen que la gente de escucharte por ahí, ¿viste? Entonces a veces es como querer... nosotros estamos empujando contra la corriente. Claro. Si la gente le gusta a Tinelli, la mayoría, y ¿entendés? Si son, nosotros somos los únicos que gritamos grito, no, está bueno el rock, está bueno el rock, pero... y los que lo consumimos somos nosotros mismos. Claro, pero... sí. Aparte, el rock perdió una presencia representativa en las nuevas generaciones ya. Y un poquito sí. Un poquito, bastante, mucho. Sí, yo quiero ser, tirar para adelante. Bastante. Digamos que hoy el rock que nos representa es uruguayo. Y... no importa la nacionalidad. No, sí, pero... que importa. Nos tenemos un arraigo nosotros igual, patriota, nada que ver. No voy a eso. Pero no tenemos referentes ya propios, digamos. Las bandas que nos representaban ya no están más. Los músicos han muerto y no hay una renovación. Eso, las nuevas generaciones, estamos esperándolas. Estamos esperando con los brazos abiertos. Les vamos, nosotros si quieren, les mostramos el camino. Pero por ahí, pase como con el tango. Viste que el tango en un tiro medio que se cortó. Y tuvo unas 2-3 décadas así de bien under. Claro. Y volvió y resurgió ahora, no sé, con una generación que se puso a bailar tango, claro, más que escuchar, y otra vez volvieron a tocar tango. Entonces, vos fíjate cómo son los géneros, ¿no? Como algunos sobreviven, otros tienen que mutar o tienen que tener alguna transformación o pasarla mal, de alguna manera, para volverte más fuerte. Primero hay que saber sufrir. Primero hay que saber sufrir. Bueno, es tu momento. Vamos. Seguimos en Ander Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo, en vivo, acústico de La Cura Argentina. ¡Rá! Un apagón en una noche de verano. Hay gente en la esquina queriendo ver la luz. Y yo en la oscuridad, ardiendo entre el fuego de las piras, quemé mi pasado para poder seguir en este juego de la vida, que no es para ganarlo. Nah. ¿Quién te dice que está bien y que está mal? Voy a seguir portándome así, igual. Ya sé lo que dirán cuando me muera, tal vez voy a ser bueno. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cuántas veces me di contra la pared? Ups, ahí voy de nuevo y vuelvo a recaer, como era de esperar. Voy a seguir portándome así, igual. Ya sé lo que dirán cuando me muera. Cuando me muera, tal vez cuando me muera recién, voy a ser bueno, voy a ser bueno. Cuando me muera, tal vez voy a ser bueno, bueno. Cuando me muera, tal vez voy a ser bueno. Aplaudan ustedes ahí afuera, ¿no? No me dejan aplaudiendo solo. Che, esta letra no es vieja. Esta es reciente. Porque dijiste lo del apagón, la gente de la esquina pidiendo luz. Esto es de diciembre del 2013. Claro, cuando empezamos con los cortes. Había unos cortes heavies. No, esto ya lo hablamos personalmente. No eran heavies, eran punks. Muchachos que están del otro lado escuchando, no usemos la palabra heavy como adjetivo calificativo negativo. Negativo, claro. No descalifiquemos al heavy. No descalifiquemos al metal, que bastante con una cultura que nos hemos heredado de imagen mala. No estaba usada, bueno, por el género metal. Era ahí en Rivadavia, cortan la calle y prendían fuego, ¿viste? Porque después de Navidad... Sin luz, imagínate la gente cómo estaba. Entonces, hacía dos días que estaban sin luz. Y cortan Rivadavia y Carrasco. Y uno se le ocurre, vamos a cortar la vía del tren. Y fueron y cortaron. Prendieron fuego los durmientes, que justo estaban arreglando ahí la vía. Claro. Unos durmientes, ¿viste? Sí. Madera, que cuando agarró eso. Todavía están prendidos. Cuando agarró eso, no sabés. Era. Y pararon los trenes, pararon en la línea Sarmiento. Y bueno, hubo, ¿viste? Un par que se bajaron a pelear porque querían llegar a la casa. Y ese día yo me encerré y ahí en la oscuridad, porque no había luz, con la velita, y me di cuenta que vos, por más que hagas lo que hagas, siempre te van a criticar, ¿viste? Siempre, hasta que te morís. El día que te morís, era qué bueno que era. Diego era una emperatriz. Oh, yo voy a tener una cola, claro. Y aquel elogio también, cuando se muera. Qué bueno que era. Van a venir con la factura de preguntar, ¿a quién le cobramos esto? Ahí te perdonan todo, no, tenés que esperar. ¿Vos decís? Vos tenés que esperar. Viene. Pero sí, es lo que pasa generalmente. En lo personal, que yo cuando... Para mí mis viejos odiaban, ¿viste? De toda la vida. Pero no, resultó que cuando murió papá, mi vieja decía, era un santo tu padre. Bueno, ¿ves? Como esperando la carroza, ¿viste? Es algo que pasa. Y te dan, pero no se dan cuenta que estamos desperdiciando ese tiempo precioso para estar juntos en esta vida. En vez de sacarle el cuero, no, aceptalo como es, porque me... no por ahí quieras cambiar. Por ahí podría ser mejor, pero no, seguramente no pudo y es así como es. Entonces amigate con ese, y amigate con vos como sos vos, uh-huh. Uno mismo, ¿no? Sí. Amigarse, aceptarse, no querer ser otros. Tratá de estar contento siendo ese que estás inventando vos todo el tiempo, ¿viste? Inventate uno lindo de última. Claro. O sea, porque si no, es fácil quejarse. Sí, aparte a esta altura del partido ya sabemos con qué venimos. Qué tenemos que manejarlo, qué es parte de nuestra condición, de nuestra personalidad. Igual está bueno que por ahí nos sorprendamos. Vos estás haciendo radio, uh-huh, ¿no? Sí. Que me decías hace un rato que no sé, que no sabías cómo pasó, pero que te encanta. Me encanta. Y bueno, sí, me encanta. ¿Viste? He encontrado una nueva forma de expresión. Por ahí al tener un poco acotado el tema de no estar tocando tan seguido, que es mi lugar de expresión natural, creo, utilizo el micrófono ahora para llegar a algún lado, quién sabe dónde. ¿Eh? A Patrick haciéndome así un dedo, al otro que me hace fuck you. En el aire vas a llegar, o sea, vas a llegar a muchos lugares y eso, digamos... Sí, a mí lo que siempre me importó fue el poder de la palabra, ¿viste? Yo sé que cuando está el micrófono, la banca soy yo, ¿viste? Y a vos te debe pasar lo mismo, ¿sabés qué? Cuando uno está cantando o haciendo... Sí, ese soy yo. Claro. Siempre digo que a mí no me conocen al 100% hasta que no me ven tocar, ¿viste? Cuando me viste tocar, digo, ahora me conocés. Y bueno, pero es imposible conocer todas las facetas, ¿viste? Porque vos, qué sé yo, sos padre, haces radio, tenés una banda y tuviste otros... Sí. Cosas que, bueno, mejor que lo sepan esos que estuvieron en ese contacto con vos, o conmigo también, ¿no es cierto? Y bueno, como dije antes, es el promedio. Claro. Tiene que estar bueno el promedio. Después sí, los picos y los valles quedan para nosotros. Queda uh-huh. para uno, ¿viste? Saber hasta dónde dio y hasta dónde tocó fondo por ahí. Pero bueno. Pero como que bueno, como de un momento álgido social en la calle pudiste agarrar... Meterte con la velita y fue re loco, sí. Para ir una canción de realidad, claro. no es algo loco, sino que es lo que pasa. ¿Cuándo te lleva más como artista? ¿Cuándo te lleva a hacer la canción? No, pero esta canción, ponele, no salió así. Bien. Pero eso es lo más difícil. Vos por ahí podés estar queriendo hacer una canción y todos los días intentarlo y si no... Claro. Hay gente que tiene facilidad, ¿no? Nata, qué sé yo. Por ejemplo, el Piti Álvarez. El Piti Álvarez te agarra una guitarra, lo ve acá Diego y le hace una canción que lo pinta al chabón y encima está buena la canción. Claro. ¿Entendés? Bueno, esa gente tiene un don que yo no. Yo tengo que esperar que me baje esa gota. A mí me baja una gotita de lo que le baja al Piti, ¿entendés? Claro. Al Piti le bajan litros, a mí me llega una gota. Entonces... y justo hubo un detonante, porque yo no estaba haciendo ningún tema nuevo. Sí. Y viene un amigo que es bastante prolífico también, este muchacho Mariano Bevilacqua, que está presentando Dulce de Leche ahora, sí, sí. La banda nueva de él, y me tira, fue como un tirón de oreja, che, hace rato que no hace ningún tema, ¿no? O algo así me dijo. Y yo me quedé rebotando, tío, hijo de puta, tienes razón. Y justo pasó esto, fue en ese momento y se fue. Y estaban prendiendo fuego, todo. Y entonces entré y dije, este hijo de puta que no hago un tema, vas a ver si no hago un tema. Y me puse y lo hice, ¿viste? Claro. Pero salió así de una toda la idea porque, bueno, nada. Mezcla lo que estaba pasando ahí afuera con lo que yo tenía en la cabeza de que recién cuando te morís, bueno, porque mientras tanto te dan, no conformás a nadie. Claro, ¿y qué sale primero, la música o letra? Como todo medio de la mano, porque y no todos los temas que compones, por ahí yo no tengo una fórmula, ¿viste? Para decir, los temas los hago así. Claro. Hay temas que salen de la música, hay temas que salen del bajo. Hago con el bajo y de ahí sale todo el tema, ¿entendés? Con el bajo ya me imagino la batería, me imagino lo que hace la guitarra. Grabo eso y después me pongo a ver a cantar arriba, por ahí agarro una letra de las poesías de Sergio, o si por ahí me baja una letra a mí, algo que tenga ganas de decir, pero tiene que ser algo que tenga ganas de decir, ¿viste? Claro. Porque después lo voy a tener que repetir un montón de veces. Entonces hay un montón de canciones que por ahí no llegaron a nacer, que estuvieron ahí y quedaron, no, vos no, porque no te convence, porque Ahora, cuando encontraste una que la querés hacer y repetirla, sí. Y bueno. ¿Y nunca te pasó un tema que dijiste que salió y lo dejaste y un tiempo decís, che, el tema que hice está bueno, ¿lo podría volver a hacer? ¿Te pasó o no? Sí, también. Cuando no tenés mucha creatividad, por ahí recurrís a las grabaciones viejas. Uh-huh. Y entonces en esas grabaciones encontré, mirá este tema. Era un proyecto de algo que nunca, terminó bien. Claro. Pero en ese momento, pasaron un par de años, vos lo volvés a escuchar y decís, yo ya sé cómo terminarlo esto. Y vos hablaste recién de Sergio, ¿no? Que te dejó estas letras. ¿Hay esa conexión por a intermedio de las canciones o letras? ¿Te quedó algo? ¿Cómo decís, estoy comunicado? Y mirá, sí. Hay algunas canciones que me pasó de escucharlas, ponele, que las veníamos tocando y no sé, Sergio falleció, ponele, un día jueves, y yo llego el viernes y me pongo un tema, ¿viste? Y ya lo escuché con otra cabeza, totalmente diferente, el loco ya no está. Y la canción decía, era como que él estaba hablando desde la luna, y te decía, porque loco estoy y nadie lo sabe. Aquí en la luna hace mucho, mucho frío. Uy, la puta madre. Los rayos del sol ya no llegan. Loco estoy. Y ahora lo saben, un siglo antes que ustedes. Qué desperdicios hay allí en la tierra. ¿Entendés cuando dijo así? Piel de gallina, escalofrío. Y dije, hijo de puta, vos estabas en la luna de antes. Porque bueno, el loco tenía una condición así del corazón que le venían avisando ya de hace unos años, che, mirá que se tenía, corta. Tenía un periodo de expiación. Tenía un periodo, claro. Entonces, el último año fue bastante vertiginoso de tratar de hacer mucha música y dejar cosas plasmadas, viste, para él. Uh-huh. Aunque por ahí no lo decía, pero fue el 2004 un año muy prolífico del loco, viste. Hizo videos, temas, cuentos, poesía. Seguramente cuando escribió eso tuvo una visión. Ya lo estaba de viendo. Escuchando eso y dijo, lo voy a matar con esto. No sé, un hijo de puta. Porque también eran partes de unas poesías que eran de antes. Era como si... Mirá vos. Pero van cobrando distinto significado las cosas. Claro. Con lo que te va pasando vos en la vida también. Uh-huh. Porque poné la cura argentina antes del 2001 en la Argentina. Era un hombre. Después del 2001 ya por ahí puede parar. O en el 2001, 2002, ya sonaba diferente la cura argentina, ¿entendés? Y hoy suena distinto. En el 2009 imagino que también de otra forma y así. Y sí, así. Yo lo que estoy viendo esa guitarra, me están dando unas ganas de tocar la guitarra. Mirá, decir que no soy de madera, pero si no... Vamos a tocar el OVNI, el próximo. Ah, bueno, a ver. Vamos a sacar el... Contanos un poco qué es lo que está abriendo un bicho extraño. ¿Qué quiere que toque la guitarra? Tengo una milonga para tocarte a vos, que te morís si la llevo a tocar. Tenemos tiempo, ¿no? Para una milonga. Sí, estamos bien. Estamos bien. ¿Se escucha? Esa. ¿Qué es eso que estás tocando? Este se llama OVNI Drum. Lo hacen unos amigos de Néctar Bambú, que están arriba de la sala, ¿viste? Tienen el taller ahí en Floresta. Podés buscar en omnidrum.com, www, tiene su página, y ahí elegís colores, las escalas, y los podés ver y escuchar para ver la foto, y podés probarlo con el teclado de la computadora, los sonidos, ¿viste? omnidrum.com. Y lo desarrollaron con un modelo que trajo un amigo en común que tenemos, que está en Europa y estuvo viajando por Asia y por distintos lugares así. Y como armaba instrumentos y hacía cosas, ya hacía instrumentos, se animó a hacer... Esto es un objeto ovoide, ¿no? Me parece... la cabeza de un hongo, parece. Sí, es como una cacerola. ¿De qué con material? Lengüeta escalada. ¿Qué material es? Es fundición, metal. Metal. Es de metal. ¿Quieren metal? Este es el metal. Es un metalofón de lengüeta escalada, sería. Ok. Y los chicos, la verdad, que hicieron un prototipo que salió muy, muy bueno. Y entonces, en el 2011. Fue, creo que, el primero. Yo pude tener el mío en el 2013. Y desde ahí que lo vengo usando Para, yo de entrada me imaginé, bueno, hacer los temas de la cura con el ovni, ¿viste? Claro. Esto lo usan para meditación, lo usan para distintas cosas la gente. Verá. Aparte, por ahí no hace ni falta que sepas música, porque ya es lindo. Yo agarré y lo adapté para hacer las canciones. Mirá, así que mirá, les voy a hacer. Es un sonido muy penetrante, no sé. Me penetra. Muy penetra. Así que Patrick se pone contento. Cuando dije penetrante, abrió los ojos. Empezaba con la sílaba mágica. Bueno. A ver qué tenés. Mi gata fuma marihuana. Eso es. La mía se la come, mirá. Mirá. Todas las mañanas salimos a caminar por la colectora con mi gata. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Se va del vecino y vuelve re loca. Se va del vecino y vuelve refumada. Se va del vecino y vuelve re loca. Va del vecino, vuelve refumada mi gata, que fuma marihuana. Mi gata fuma marihuana. Oh, ¿qué puedo hacer con mi gata que se fuma? Se fuma. Ahí va doña Porota, me dice que la cuide. Ahí va doña Porota, me dice que la mime. Doña Porota me dice que la mime, que la cuida, que la quiera, que la tenga. A mi gata que fuma marihuana. Mi gata fuma marihuana. Oh, ¿qué puedo hacer con mi gata? Fuma marihuana. Que se fuma. Se fuma. Qué bueno está. La verdad que flasherísimo. Y le cortaste bien la vuelta. ¿Esto que tiene notas ahí? Sí, tiene una escala mayor. Ajá. Y además los acordes. Un lindo instrumento. Porque te tuviste que poner a estudiarlo, imagino, un poco. Hay cosas, viste, yo hago las cosas que me salen fácil. Las que me son muy difíciles, yo no soy un tipo muy de método y de perseverar y de practicar. Si me sale, lo hago. Si no me sale, no, me vuelvo loco. Claro. Entonces esto me salió así. Yo lo agarré y dije, con esto puedo hacer esto, viste. Se me ocurre enseguida, no sé. Porque en el medio, yo le explico, tiene, ¿cómo le dijiste a esto? Lengüeta calada. Tiene 8 lengüetas y un centro de una especie de oreja más grande. Y otra lengüeta más grande. Que ahí ese es como un tono más. Bueno, les decimos a la gente que mire la página, porque ahí claro. Es donde más ideas se van a dar. Que miren sí, la aparte página. Imagino. En banda también se puede aplicar, hay estilos que pueden usarlo, sacarle un. Si toca chiquito la banda se puede, si no es como que no le podés competir a una banda tocando a todo volumen, claro. Te quedás atrás, ¿viste? Me pasó, toqué con una banda de reggae y me invitaron a tocar el ovni y estuvo buenísimo, pero yo tocaba tranquilo como para que se escuche, ¿viste? Claro, claro. Hay que bajar un poco. Hay que bajar, sí. Pero para un acústico. Para algo medio acústico va como. Va como bien. Piña. Si le encuentra la vuelta, porque calculo que tampoco debe ser fácil. Vos tuviste facilidad. Porque tenés un. No, yo creo que. Ya te digo, no ni siquiera necesitas saber música. Lo podés tocar intuitivamente. Y solamente disfrutando de cómo suena, nada más. Che, ¿y tenés fechas por delante? ¿Tenés pensado hacer algo con esto, aparte de traerlo acá a la radio. No, mira, para promocionar así, justo no tenía ninguna fecha, porque no me acuerdo qué día va a ser, pero en noviembre. Ajá. Estoy tocando otra vez con los 7 kilos de Kiwi, que es una banda que debutó hace 20 años que vienen a la sala y debutaron este año. Mirá, ya se sintieron listos. ¿Entendés? No, encontraron uno que los completó, que es un compositor, así tenía muchos temas. Y entonces me invitaron como a abrir ese show que era para ellos muy, ¿viste? Claro. Y estuvo tan bueno que ahora quieren que siga tocando siempre con ellos, ¿viste? Ok, como, por cábala. Por cábala, no sé, aparte la pasamos re bien, toda gente del barrio conocida. Y entonces, con los 7 kilos vamos a hacer algo. Bueno, sabés que acá tenés un rol para difusión y te voy a mandar cuando tengas la data la pasás y la vamos a estar pero ahora para pasar y chivar no tengo nada. Después vamos a subir las fotos, ¿no? Y los videos que grabamos hoy, ¿no? Pero para que él explique por qué el atuendo, ¿no? Que tiene puesto el señor. Bueno, tengo un delantal blanco y tengo el distintivo de la cura argentina, que es como... Viste que las bandas, según lo que el estilo que haces es la ropa, la estética, ¿no? Claro. Y entonces... cuando a mí se me ocurre la cura argentina, obviamente vamos a salir vestidos de médico. Claro. Ningún. Claro, claro, y nos evitamos todo. Viste, ya tenés un uniforme. Que vos el día que tenés que tocar, pum, te agarrás y pones el uniforme. A la mierda. Y viste, como voy a laburar, hoy salgo. Es como también un traje de antihéroe, ¿viste? Claro. No, de superhéroe, no, porque no tengo superpoderes, pero tengo como que me convierto. En la cura argentina, cuando me pongo el delantal, sí, ¿entendés? Sí. Y estoy. Entonces, muchas veces pensé, che, no, ya dejo esta pavada del delantal, pero no, ¿viste? No, pues no sería la cura argentina sin el delantal. No sería la misma, claro. O, ¿viste? Porque puede cambiar, si a mí nadie me manda. Pero digamos. Yo pedí un Superman y me mandaron un Clark Kent. Claro, que ¿eh? No es el muñeco que yo pedí. entonces, bueno, me convierto en la cura y ya te digo, no tengo problema, puedo ir. Caigo de cualquier lugar, venga como venga, me pongo el delantal y ya soy la cura argentina. Espectacular. ¿Entendés? Así que no tenés que estar luqueada, no tenés que nada. No tenés que... Yo ni lo pienso, para mí es así. Me gusta la onda del blanco con las luces también, queda muy bueno. Que eso me fui dando cuenta después. Porque el blanco con las luces te pinta de rojo, te pinta de azul, te pinta de todos los colores. Y está bueno. Está bueno también pensar el show de uno hoy en día, con los años nos damos cuenta de eso, ¿no? De que no es solo subirse a hacer unas canciones, sino que también del otro lado van a mirar, una motivación. Van a estar mirando, visual. Tienen ojos, tienen claro, ojos. Claro, claro, sí. Los que vienen tienen ojos y sienten olor también, sienten, claro. Tienen varios, todos los sentidos activados. Y se podría hacer una especie, hay algunos que prenden unos perfumes, unos inciensos, o qué sé yo. Claro. ¿Viste? Para aromatizar, que no es lo mismo estar en un lugar que todo huele a tabaco y yo, a estar en... ¿No? ¿Te sí, cambia? Hace poco leía, por ejemplo, me voy de tema totalmente, estos chicos que hacen el Teatro Ciego. Que el Teatro Ciego. Están haciendo, representando a Inodoro Pereira y cuenta la gente de Gabolo que hay olor asado, por ejemplo. ¿Viste? Porque ellos tratan de ubicarte y, claro. Y Inodoro se está por comer un asadito, dicen, y empezás a sentir el olor del asado. Hija de puta. Y enfrente tiene la parrilla. Claro. Le dan los tickets para la parrilla. Sí, pero bueno. Nos quedan 6 minutos de programa, loco. Pasó rapidísimo. Sí. Vamos a hacer una breve despedida y sí, vamos sí. A hacer un cierre con, obviamente, con Hernán. ¿Tenés algo que decirle vos a todas tus ejércitos de chicas calientes por encontrarte? No, la verdad es que no. Como siempre, una enciclopedia acá. Después, hoy no nos encontramos con nadie hoy, pero después una enciclopedia como siempre y gente que sabe lo que hace. Y bueno. Yo voy a pensar lo que dijo el reverendo. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? No te metas en eso, puedes terminar mal. Yo ya te dije lo que tenés que decir vos. Sí, le todo esto que tenés acá es... Pura testosterona. Pura, y se va con... Claro, yo me vuelvo lampiño cuando me saco la testosterona. Claro, exactamente. Como siempre, yo mi mensaje, la libertad por sobre todas las cosas. Lo más importante, ser libre, mantenerse auténtico en lo que uno cree y vencer a la tentación cuando se puede. Pero ser libres me parece que es lo más importante. Así que te doy el pase a vos. Le digo a la audiencia, muchas gracias por estar del otro lado. Uh-huh. El próximo programa tendremos a la banda Rústica y a Claudio Romero de Locura General, los dos aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias, Hernán. Gracias. No, Diego, muchas gracias a vos. Gracias, la verdad, por estar, un placer, loco, estar acá. No, por favor, gracias. Me a pasé vos. Muy bien. Venía todo, no sé, viste, cuando uno viene con la ansiedad de que, uy, que lo que va a pasar y todo se transcurre, digamos. Ahora cuando termine, estamos fuera del aire, te van a pasar un montón de cosas malas, pero en este momento disfrutalo. En este momento está bárbaro. No, gracias. Y tenía dudas, pero como siempre, uno duda, ¿hago tal tema o tal otro? Voy a cantar una mía, porque pensaba hacer un homenaje que le estoy haciendo a Luca, ¿viste? Con Mañana en el Abasto, pero sí. No, voy a hacer una de la cuna. ¿Hacer los dos? Si da el tiempo, aunque sea, voy a hacer primero esta, mirá, se llama... Eres. El mar y su fulgor, estrella recién asomada, domadora de corazones, fruta que madura temprana, temprana. Temprana, temprana. Vino hecho de flores, el sol del verano, frágil cristal, todos los espacios. Siembra y cosechas, alimento a base de amor. Hermosa, mi diosa, mi musa. Siembra y cosecha, alimento a base de amor. Hermosa, mi diosa, mi musa. Mi musa. En el azul del cielo. En el agua de lluvia. Eres como el arco iris, difícil de encontrar, difícil de alcanzar, difícil de olvidar. Siembra y cosechas, alimento a base de amor. Hermosa, mi diosa, mi musa. Siembra y cosechas, alimento a base de amor. Hermosa, mi diosa, mi musa. Mi musa, mi musa, mi musa. Hey!